Bienvenidos. Este es el día número 293. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Jeremías, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Caminamos como iglesia. La lectura de la Biblia no es un acto individual. El apóstol San Pedro bien nos enseñó: ninguna profecía es de interpretación privada. Por eso, como iglesia queremos escuchar y como iglesia queremos vivir la palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 13. Así me habló el Señor: ve a comprarte una faja de lino. Te la ajustarás a la cintura, pero no la meterás en el agua. Yo compré la faja conforme a la palabra del Señor y me la ajusté a la cintura. La palabra del Señor me llegó por segunda vez en estos términos: toma la faja que habías comprado y que llevas puesta a la cintura. Ve enseguida a Perat y escóndela allí en la hendidura de una roca. Yo fui a esconderla en Perat, como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días el Señor me dijo: ve enseguida a Perat y recoge la faja que yo te mandé esconder allí. Yo fui a Perat, cavé y recogí la faja del lugar donde la había escondido. La faja estaba estropeada, no servía para nada. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos: así habla el Señor, de esa misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que sigue los impulsos de su corazón obstinado, que va detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, será como esta faja, que ya no sirve para nada. Porque así como la faja se adhiere a la cintura del hombre, así yo me había adherido a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, oráculo del Señor, para que ellos fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no han escuchado. Tú les dirás esta palabra: así habla el Señor, el Dios de Israel. Todo cántaro debe llenarse de vino. Y si ellos te dicen: ¿no sabemos acaso que todo cántaro debe llenarse de vino? Tú les responderás: así habla el Señor, yo voy a llenar de bebida embriagante a todos los habitantes de este país. A los reyes descendientes de David que se sientan en su trono, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Los haré pedazos unos contra otros, a los padres y a los hijos juntamente, oráculo del Señor. No me dejaré llevar de la piedad, ni de la clemencia, ni de la compasión, sino que los destruiré. Escuchen y presten atención, no sean altaneros, porque ha hablado el Señor. Den gloria al Señor su Dios, antes que Él haga oscurecer, antes que los pies de ustedes tropiecen contra las montañas del crepúsculo. Ustedes aguardan la luz y Él la cambiará en tinieblas, la convertirá en densa oscuridad. Si ustedes no escuchan esto, mi alma llorará en secreto por el orgullo de ustedes. Lloraré a lágrima viva, mis ojos se disolverán en lágrimas, porque el rebaño del Señor irá al cautiverio. Digan al rey y a la reina madre: siéntense en el suelo, porque se les ha caído de la cabeza la corona de gloria. Las ciudades del Negev están bloqueadas y nadie abre paso. Todo Judá ha sido deportado, deportado masivamente. Levanta los ojos, Jerusalén, y mira a los que llegan del norte. ¿Dónde está el rebaño que se te había confiado, las ovejas que eran tu gloria? ¿Qué dirás cuando te impongan como jefes a esos mismos que tú habías acostumbrado a ser tus amigos íntimos ¿No serás acaso presa de los dolores como una parturienta? Tal vez tú digas entonces, ¿por qué me pasa esto? Por tu gran iniquidad te han levantado las faldas, han sido violados tus talones. ¿Puede un etíope cambiar de piel o un leopardo de pelaje? Así ustedes, ¿podrían hacer el bien habituados como están a hacer el mal? Pero yo los dispersaré como paja al viento del desierto. Esta es tu suerte, la parte que yo he medido para ti, oráculo del Señor, porque tú me has olvidado y has confiado en la mentira. Yo a mi vez te alzaré las faldas hasta el rostro, para que se vea tu vergüenza, tus adulterios y tus relinchos, tu infame prostitución. Sobre las colinas, en los campos, he visto tus inmundicias. ¡Ay de ti, Jerusalén, que no te purificas! ¿Hasta cuándo seguirás así? Palabra del Señor que llegó a Jeremías con motivo de la gran sequía. Judá está de duelo y sus puertas desfallecen. Están lúgubres, aterradas, y se eleva el clamor de Jerusalén. Los nobles mandan a sus criados en busca de agua. Ellos van a las cisternas, pero no encuentran agua. Vuelven con los cántaros vacíos. Avergonzados y confundidos, se agarran la cabeza. Al ver el suelo agrietado porque no hay lluvia en el país, los campesinos avergonzados se agarran la cabeza. Sí, hasta la sierva en el campo deja abandonadas sus crías por falta de pasto. Los asnos salvajes se paran en los montes desolados. Aspiran el aire como los chacales. Sus ojos se consumen porque no hay más hierba. Sí, nuestra iniquidad atestigua contra nosotros. Obra, Señor, a causa de tu nombre. Porque son muchas nuestras apostasías. Hemos pecado contra ti. Señor, esperanza de Israel, su Salvador en el tiempo de la angustia. ¿Por qué te comportas como un extranjero en el país, como un viajero que solo acampa para pernoctar? ¿Por qué procedes como un hombre aturdido, como un guerrero impotente para salvar? Pero tú, Señor, estás en medio de nosotros. Nosotros somos llamados con tu nombre, no nos abandones. Así habla el Señor acerca de este pueblo. ¿Cómo les gusta vagabundear? No refrenan sus pasos. Pero el Señor no se complace en ellos. Ahora se va a acordar de sus faltas y va a castigar sus pecados. El Señor me dijo, no ruegues en favor de este pueblo. No pidas por su bien. Aunque ayunen, no escucharé sus gritos. Aunque ofrezcan holocaustos y oblaciones, no los aceptaré. Antes bien, los voy a exterminar por la espada, por el hambre y la peste. Entonces dije, ¡ah, Señor, mira que los profetas les dicen! Ustedes no verán la espada ni pasarán hambre, porque yo les daré una paz duradera en este lugar. El Señor me respondió, es falso eso que los profetas profetizan en mi nombre. Yo no los envié, no les di ninguna orden ni les hablé. Visiones engañosas, vana adivinación, fantasías de su imaginación. Eso es lo que ellos profetizan para ustedes. Por eso, acerca de los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que andan diciendo, no habrá espada ni hambre en este país, así habla el Señor, por la espada y el hambre serán aniquilados esos profetas. Y aquellos a quienes ellos profetizan, serán arrojados por las calles de Jerusalén a consecuencia del hambre y de la espada, sin que haya nadie para enterrarlos, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas. Yo derramaré sobre ellos su propia maldad. Tú les dirás esta palabra, que mis ojos se deshagan en lágrimas día y noche sin cesar, porque la Virgen hija de mi pueblo ha sufrido un gran quebranto, una llaga incurable. Si salgo al campo abierto, veo las víctimas de la espada. Si entro en la ciudad, veo los sufrimientos del hambre. Sí, hasta el profeta y el sacerdote recorren el país y no logran comprender. ¿Has rechazado del todo a Judá? ¿Estás disgustado con Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se esperaba la paz y no hay nada bueno. El tiempo de la curación y sobrevino el espanto. Reconocemos, Señor, nuestra maldad, la iniquidad de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. A causa de tu nombre, no desprecies, no envilezcas el trono de tu gloria. Acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros. ¿Entre los ídolos de las naciones hay alguien que haga llover? ¿Es el cielo el que envía los chaparrones? ¿No eres tú, Señor, nuestro Dios? Nosotros esperamos en ti porque eres tú el que has hecho todo esto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 12. Si haces el bien, mira a quien lo haces y te darán las gracias por tus beneficios. Haz el bien al hombre bueno y tendrás tu recompensa, si no de él, ciertamente del Altísimo. No recibe bienes el que persiste en el mal y el que no agradece la limosna. Da al hombre bueno, pero no ayudes al pecador. Sé bueno con el humilde, pero no des al impío. Rehúsale su pan, no se lo des, no sea que así llegue a dominarte, y entonces recibirás un doble mal por todo el bien que le hayas hecho. Porque también el Altísimo detesta a los pecadores y dará su merecido a los impíos. Da al hombre bueno, pero no ayudes al pecador. No es en las buenas cuando se conoce al amigo, ni en las malas se oculta el enemigo. En las buenas los enemigos se entristecen, y en las malas hasta el amigo se aleja. Nunca te fíes de tu enemigo, porque la maldad lo corroe como la herrumbre al metal. Aunque se haga el humilde y camine encorvado, ten mucho cuidado y está alerta contra él. Trátalo como quien pule un espejo, a ver si la herrumbre no terminó de corroerlo. No lo pongas junto a ti, no sea que te derribe para ocupar tu puesto. No lo hagas sentar a tu derecha, no sea que pretenda tu mismo sitial, y al fin comprendas mis palabras y sientas pesar al recordarlas. ¿Quién compadece al encantador mordido por la serpiente o al domador de animales salvajes? Lo mismo pasa con el que se acerca a un pecador y se entremezcla en sus pecados. Él permanecerá una hora contigo, pero si vacilas no te dará una mano. El enemigo tiene miel en los labios, pero por dentro piensa cómo arrojarte en la fosa. El enemigo tiene lágrimas en los ojos, pero llegada la ocasión no habrá sangre que los sacie. Si te pasa algo malo, lo encontrarás allí antes que a ti mismo. Simulando ayudarte, te hará una zancadilla. Moverá la cabeza y aplaudirá. Hablará entre dientes y pondrá otra cara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo primero, versículos del 29 al 51. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios.